están? Espero que estén bien. Soy Rash Roger. Les doy la bienvenida al episodio número 7 de la serie de podcast Rash Roger Trips. Transmito desde los estudios del Dominic La Capra Historiography Lab and Performing Arts Center en el este de Tijuana. Esta ocasión vamos a abordar, a manera de introducción, un concepto, identidad, que es característico, caracteriza a la era moderna, al menos desde la segunda mitad del siglo XVIII, y que se relaciona con conceptos también muy manidos en nuestras últimas décadas, como cultura o incluso nacionalismo, y abarcando un poco más también nociones como la de ciudadanía. Y vamos a conducir las implicaciones conceptuales del término identidad para cerrarlo con el de poshumanismo, que implica epistemológicamente una interpelación a la noción moderna de identidad. Desde luego que también tendremos nuestro repertorio musical. Esta ocasión abarcará ritmos que van desde el rhythm and blues, el country, el rockabilly, psycho rock y algunas otras expresiones musicales nostálgicas de tipo lisérgico. Identidad. Difícilmente podemos hablar de identidad sin hablar de cultura, o al menos tenerlo en mente. Al respecto, voy a iniciar con una cita textual del antropólogo Adam Cooper, quien a inicios del siglo XXI publicó un libro que se ha hecho famoso en las aulas de antropología y un poco más allá, como las de historia, que fue traducido como Cultura, la versión de los antropólogos. Nos señalaba Cooper en la introducción a su libro: hoy todo el mundo está en la cultura. Para los antropólogos, hubo un tiempo en que la cultura fue un término técnico, propio del arte de la disciplina. Ahora los nativos les contestan hablando de cultura. La cultura, el vocablo mismo o algún equivalente local, está en los labios de todo el mundo, ha señalado Marshall Salins. Continúa Cooper con Salins al señalar que este último nos ilustra con una proposición general. Cito: la conciencia de la propia cultura que se está desarrollando entre las otrora víctimas del imperialismo es uno de los fenómenos más destacables de la historia mundial en el final del siglo XX. A esto, Cooper agregó: estas antiguas víctimas pueden incluso desarrollar discursos críticos sobre la cultura. Y es aquí cuando entra de manera estridente la noción de identidad, que tampoco se puede desligar de la de historia. Y junto con la historia, desde luego, entran también en juego las disputas y los usos sobre el pasado, de lo que ya hemos hablado en episodios anteriores, como memoria, memorial, tradición y una serie de términos que siempre van acompañando o gravitando en torno a la matriz conceptual de cultura. El antropólogo Marc Augé, partiendo de los trabajos del historiador Pierre Nora, ha señalado que el tiempo de la historia, es decir, el tiempo histórico, el tiempo contenido dentro de la historia, brindó inteligibilidad y sentido a la noción de progreso, además de dotar de identidad moderna a los individuos a partir de mostrar lo que somos basados en lo que ya no somos. En su opinión, esto explica las preferencias actuales del público por las formas antiguas que se hayan expresadas en memoria. Aquí hay un nexo intrínseco entre la historia, la identidad y lo que se desprende de ella, memorias y distintos registros del presente y del pasado. ¿Qué comprendemos entonces como identidad en términos de definición y de descripción? La identidad es o está constituida por la modernidad. No se entiende o se comprende sin ella ni la modernidad ni la identidad. De hecho, un excelente trabajo de microhistoria, pionero en esa perspectiva historiográfica, como el del regreso de Martin Guerre, de Natalie Simon Davis, publicado hacia mediados del decenio de 1970, empieza planteándose qué significa la identidad en una aldea remota francesa en el siglo XVI, para a partir de ahí construir este relato de identidades confusas de uno de los protagonistas, Martin Guerre. Después hablaremos de eso en algún otro episodio. Para Lawrence Grossberg, uno de los principales académicos dentro de los llamados estudios culturales, en un texto bastante claro, incisivo y sugerente, traducido como Identidad y Estudios Culturales, no hay nada más que eso, se plantea que hay tres aspectos o lógicas que integran el terreno donde se relacionan precisamente identidad y modernidad. Una es la lógica de la diferencia, que a su vez tiene dos modelos. Un primer modelo dentro de esta lógica de la diferencia nos sugiere que cualquier identidad tiene un contenido intrínseco, es decir, en sí misma, dentro de ella. Es algo esencial definido por un origen común, una estructura común de experiencia, es decir, histórica, o ambas cosas. Y esto supone la existencia de que hay una identidad plenamente constituida, independiente y distinta o distintiva en lugar de otra. Hay un esencialismo ahí. Eso entraña este modelo dentro de la lógica de la diferencia. Un segundo modelo para definir y determinar las identidades en términos conceptuales y operativos dentro de la lógica de la diferencia sería aquel modelo que niega la existencia de identidades auténticas y originarias basadas en un origen o experiencia universalmente compartidos. Las identidades, se plantea dentro de este modelo, también dentro de la diferencia, son siempre relacionales e incompletas. Están siempre en proceso. En términos lacanianos, podríamos decir que no están, son identidades, ninguna identidad está clausurada. Tiene puntos de fuga, de fisura. Es este segundo modelo dentro de la lógica de la diferencia sigue un modelo estructuralista a partir de la propuesta lingüística de Ferdinand de Saussure, planteada desde principios del siglo XX. En ulteriores desarrollos gestados sobre todo a fines del decenio de 1980, antropólogos reconocidos como posmodernos de la talla de Renato Rosaldo, James Clifford, George Marcus, propusieron dentro de enfoques postestructuralistas, influidos por el llamado giro lingüístico, nociones de identidad como algo fluido, como flujos que eran adaptables, asimilables, ajustables según los contextos sociales, culturales, políticos cambiantes. También dentro de esta perspectiva se plantea que toda identidad depende de su diferencia y de no ser o negar alguna otra cosa que se resiste a ser. Es decir, depende esta identidad o descansa en la diferencia y la negación de lo que no considera ser para afirmar lo que dice ser. Dentro de estas perspectivas caben nociones acerca de la identidad como que siempre es un efecto temporal e inestable de relaciones que definen las identidades, marcando siempre o estableciendo siempre diferencias entre unas y otras. Y dentro de las luchas en torno de las identidades, dentro de esta perspectiva, las identidades se reafirman dentro de las políticas de la representación. Las prácticas de la representación serían el conducto por medio del cual las identidades se producen y se asumen. Recordando que una identidad es heterorreferencial y autorreferencial. Es decir, no basta nada más en que yo me defina como algo sin el reconocimiento de los que son aquello que yo digo ser y de los que no son lo que yo digo ser. Ejemplo, si yo digo que soy mujer, si yo digo que soy vikingo, si yo digo que soy anfibio, no basta que yo me considere o me autonombre o me represente como tal. Necesitaría que las otras mujeres y las no o los no mujeres, los vikingos o los no vikingos, los anfibios o los no anfibios también tengan establecido cierto consenso, parámetros, patrones y paradigmas para reconocerme como uno de esas o una de esas mujeres, uno de esos vikingos o uno de esos anfibios. Es decir, las identidades no se establecen a capricho de manera aislada e individual, aun cuando esto implica pretensiones colectivas, y desde luego las identidades son siempre posiciones o posicionamientos y posturas de tipo político. Por eso se definen a partir y desde la representación. Desde luego que esta postura reduce lo real al significado, es decir, a la representación, y tiene implicaciones también derridianas al explicar la identidad en términos de construcción cultural o lingüística. Dentro de este tipo de perspectivas tenemos el caso al que ya referimos en algún episodio anterior del texto Orientalismo de Edward Said, quien señala que el poder dominante necesariamente construye o tiene que construir un otro como una diferencia reprimida y a la vez deseada para autolegitimarse y reafirmarse, y con ello su dominio, control y paternidad, dado el caso, sobre los otros, las otras. Ahora es momento de escuchar nuestra primera melodía para que no se duerman y se aburran, por favor. Esta primera melodía es a cargo de una banda radicada en Los Ángeles, California. Se llama Dengue Fever y replican, hablando de identidades, el rock psicodélico que se gestó en Camboya a fines del decenio de 1960 y al que puso fin el Khmer Rouge. Esta es un cover a su vez de el más emblemático representante, hablando de representaciones, del un género etíope que va del jazz al afrobeat, que es el músico es Mulatu Astatke, y tanto Dengue Fever como Mulatu Astatke formaron parte del soundtrack de la famosa película de Jim Jarmusch, Broken Flowers. El nombre de la melodía es Ethanopium. Thank you. slowly but surely time goes by. Wasting my time on you. Time goes by slowly but surely. Time goes by, and sometimes I have to. Loving you like I do. I'm watching the clock and waiting for you, but how long must I wait? The beat of my it's telling me true. Give it up, you made a mistake, baby. Time goes by slowly but surely. Time goes by. Wasting my time on you. Time goes by slowly but surely. Time goes by. Oh, slowly but surely. La canción que escuchamos estuvo a cargo de Holly Golightly, se titula Slowly But Surely. Continuando con la caracterización de las lógicas de identidades que identifica Grossberg a partir de una acuciosa revisión del estado de la cuestión, tenemos como una segunda lógica la de la individualidad, donde nos plantea Grossberg que todo el mundo tiene cierta forma de subjetividad. Y con ello, al menos en algún sentido, todos existimos como sujeto. Dentro de un campo fenomenológico marcado y fundado por la experiencia, es decir, hay un acceso a la experiencia desde un sujeto y cierta particularidad o especificidad para conocernos sobre nosotros mismos y el mundo. Y ahí está fundado en este campo o en esta lógica la llamada agencia, es decir, aquello que implica la acción, cierto albedrío y ciertos márgenes de decisión, y donde también opera la naturaleza del cambio. La tercera lógica es la lógica de la temporalidad, donde la subjetividad, nos señala Grossberg, es un elemento espacial que queda bastante claro. Implica tomar al pie de la letra, desde los estudios, que la gente experimenta el mundo de maneras muy específicas, muy concretas, particulares, situadas en el tiempo, en el espacio, y esta es en esta lógica donde operan o hay margen entonces para concebir la fluidez de todo sustrato o toda reivindicación identitaria. Es donde la agencia, como la identidad, no es un asunto de lugares, sino de relaciones tejidas en espacios concretos y de cómo se distribuye la gente dentro de estos espacios, espacios afectivos, espacios emocionales, políticos, de jurisdicción, y en donde enuncian pronunciamientos identitarios. Sin embargo, ¿qué pasa si hemos planteado que la modernidad está en crisis o que es necesario germinar nuevas concepciones para poder explicar los tiempos cambiantes que corren, que por los que atravesamos, que tienen que ver o están vinculados con el agotamiento o la clausura epistémica, es decir, en términos de conocimiento, de comprensión y darle sentido a nuestra vida y a nuestra presencia en el mundo, a aquello que llamamos modernidad. Si la identidad es consustancial a la época que conocemos o conocimos como moderna, entonces también si la modernidad está en crisis o está acabada o está en declive o han surgido otros tiempos colaterales o se han hecho visibles a la modernidad con distintos ritmos, con distintos flujos, incluso a veces inamovibles, con tiempos diferentes o concepciones y percepciones del tiempo distintas a las que marca la modernidad, entonces también la identidad, que es algo consustancial a ello, está en crisis. Y atendiendo hacia esta crisis de estas explicaciones identitarias o de la identidad que se han lanzado de las ciencias sociales y las humanidades, y que resume de manera muy contundente Lawrence Grossberg, entonces también la identidad necesita reformularse. Ya no es suficiente, ya no es posible seguir hablando nada más en términos repetitivos y seriados de representaciones, de considerar que la identidad es reflejo del otro o negación de lo otro para poder legitimar un yo o un nosotros a partir de deslindarnos de aquellos. Hay unas propuestas que engloban concepciones que tratan de rebasar esos centralismos, el falocentrismo, el antropocentrismo, el logocentrismo incluso, es decir, el conocimiento en el centro de todo, a partir del ejercicio infinito de la racionalidad o de los racionalismos de tipo científico y pragmáticos. Lo que se adivina o se dibuja epistémicamente para tratar de zanjar esta aporía son las propuestas poshumanistas. Propuestas que vamos a escuchar después de los dos cortes siguientes de música. Uno está a cargo de Steel Corners, se llama The Trip. La segunda está a cargo de Nick Cave, se llama Red Right Hand.

hablar del poshumanismo implica también señalar el antropoceno, un término propuesto o aceptado más bien en la Ciudad de México durante un encuentro del programa de la Geósfera Biosfera que propusieron Paul Crutzen y Eugene Stuermer, un par de científicos que de esa manera buscaron denominar los cambios geológicos que por causa de la actividad humana se estaban aconteciendo en el planeta Tierra. Eva Domanska, una historiadora polaca que ha trabajado ampliamente estos temas del poshumanismo, ha señalado hace un tiempo que en las ciencias sociales y humanas contemporáneas se avizoraban ya ciertos cambios, giros, aproximaciones sobre un creciente interés de los seres humanos a través de los llamados animal studies o estudios de animales, estudios de las plantas y estudios de las cosas para responder al antropocentrismo. El antropocentrismo como esa perspectiva gestada desde el Renacimiento, sobre todo en el siglo XVI, pero sobre todo con mayor fuerza y entereza y hegemonía a partir del siglo XVIII, en la modernidad que sitúa al ser humano en el centro de todo el universo. Como ha explicado la filósofa Francesca Ferrando, en términos filosóficos, el poshumanismo busca socavar la noción de la humanidad como la especie superior situada en la jerarquía de las otras especies y de las otras cosas en el planeta Tierra. Y a su vez, enfatizar que dentro de la noción de humanidad, de humanismo y de seres humanos, no todos los seres humanos han sido tratados como iguales y en términos equitativos. El antropocentrismo, en términos de Eva Domanska, es una actitud que presenta a las especies humanas, es decir, no solo el Homo sapiens, sino las especies humanas también que se extinguieron y que en algún momento coexistieron con el Homo sapiens, como los denisovanos o los neandertales. Dentro del antropocentrismo se sitúa estas especies humanas en el centro del mundo y se ejerce una hegemonía sobre otros seres, así se les percibe, así se les concibe, al plantear al ser humano como amo y señor y dueño de la naturaleza, y bajo el criterio de que la naturaleza solo existe para servir y cumplir las necesidades de los seres humanos. Sobre esto hay amplios debates. La pionera de los animal studies, Harriet Ridbo, ha señalado en distintos textos que los debates que se han generado sobre la actividad de los seres humanos y el impacto o los impactos en el medio ambiente. Y ella señala las discusiones que han tenido paleontólogos, biólogos, antropólogos, historiadores sobre los efectos que las primeras migraciones al salir de África, aún con las cantidades pequeñas de población, que esos efectos que ya tuvieron desde un principio, desde un primer momento en el medio ambiente y al contribuir incluso a extinguir cierto tipo de fauna paleolítica. La agricultura, la cacería, la misma recolección han tenido efectos de impacto ambiental desde un primer momento como parte de las actividades humanas. Es decir, no es algo exclusivo de la modernidad. Lo que sí es exclusivo de la modernidad es que por primera vez las actividades humanas han generado cambios geológicos en la Tierra. La Tierra concebida como Gaia, como un planeta viviente, un término acuñado a inicios de la década de 1970 por Lynn Margulis y James Lovelock. Es decir, la Tierra como un ser viviente y no una suma de procesos exteriores, en el que la Tierra también como ser viviente es capaz de generar sus propias reacciones orgánicas para protegerse a sí misma. Eva Domanska señala que el poshumanismo abarca un espectro muy diverso, muy amplio de posturas, desde las discusiones sobre el trato ético a los animales hasta la identidad de las especies, los transgénicos, las hibridaciones resultantes del cruce de especies, hasta los asuntos biométricos. Y comparten ambas la problematización, la crítica y el rechazo al antropocentrismo. El autor J. David Polter, por su parte, plantea que el poshumanismo aplica a un rango de posiciones teóricas contemporáneas muy diverso. El poshumanismo designa posiciones rupturistas hacia o respecto a la cultura occidental moderna. La teoría poshumanista ofrece una nueva epistemología que no es antropocéntrica y por lo tanto no se centra en el dualismo cartesiano. Busca socavar las tradicionales fronteras entre lo humano, lo animal y lo tecnológico. El término poshumanismo, señala Volter, fue acuñado y definido por el teórico posmoderno Ihab Hassan en un artículo en 1977. Ahí él relacionó además términos como transhumanismo y antihumanismo. Volter deja claro que el humanismo es un fenómeno histórico trazado sobre una renovada y reinterpretada apreciación de la retórica y de la civilización greco-romana, que sitúa al hombre en el lugar de Dios, al centro de un proyecto literario y filosófico, es decir, de un proyecto civilizatorio. Vamos a escuchar ahora un set musical más. La primera canción es interpretada por Kitty Daisy Lewis, un trío compuesto por un hermano y dos hermanas, que es un cover además de el Can It Hit. Y después vamos a escuchar de Mapache, una banda sentada en Los Ángeles, Light on Fire. I'm going up the country, babe, don't you wanna go? I'm going up the country, babe, don't you wanna go? Take you to some place I've never been before. I'm going when I'm going, where the water tastes like wine. I'm going where the water tastes like wine. We can jump in the water, stay drunk all the time. Gonna leave this city, got to get away. Gonna leave this city, got to get away. On the bus and the fire, man, you know I sure can't stay. The baby pack and leave your trunk, I know you've got to sleep today. And just exactly where we're going, I can't say. But we might even leave the USA. This is a brand new game that I just want to play. I know you used to be running or screaming and crying. I guess you've got a whole man. When I've got mine. You've got a whole man, and I've got mine. Now I drink that jar. Never I feel blue. Ooh, baby. How many days have flown by? Construcción de un mundo y un orden antropocéntrico, la ciencia moderna ha jugado un papel fundamental, un rol protagónico. A decir de Voltaire, desde el Renacimiento se intensificó la búsqueda de lograr un entendimiento del mundo natural apoyada en los poderes humanos de la observación y de la razón, para de ese modo buscar descubrir las leyes del universo. De esa manera se pensó al sujeto en un modo cartesiano, que el hombre podría examinar el mundo y explicar las obras en el mundo de la naturaleza con objetividad científica. Desde esta perspectiva, el hombre fue pensado como un agente autónomo, es decir, con agencia, y separado de la naturaleza, aunque también paradójicamente continuaba ligado a ella. Este tipo de pensamiento floreció durante la Ilustración o a partir de la Ilustración. Con todo este orden es con lo que busca romper el poshumanismo. El poshumanismo abarca un amplio espectro de perspectivas, de miradas, de concepciones. Eva Domanska ha matizado diferencias importantes entre esta categoría de análisis y de conocimiento que entendemos como poshumanismo. Desde la tecnociencia, ella plantea, por ejemplo, el trabajo de autoras como Donna Haraway o autores como Bruno Latour. Desde la filosofía y los estudios de la cultura, ubica al filósofo Giorgio Agamben, a Rossi Braidotti, Roberto Espósito, a Kerry Wolf. Desde la ecofilosofía o el bioarte, señala también a un centro de experimentación que existe en la Universidad de Western Australia, donde hay un laboratorio dedicado a la investigación para el aprendizaje y crítica de las ciencias de la vida, donde a la vez se capacita y se combina la labor de artistas e investigadores abocados a la investigación, a la experimentación, en muchas ocasiones con materiales peligrosos, dentro del tipo de laboratorios que en las ciencias biológicas denominan wet lab. En un libro editado por Kerry Wolf, llamado ¿Qué es el poshumanismo?, se plantean las siguientes interrogantes. ¿Qué significa pensar más allá del humanismo? ¿Es posible crear un modo filosófico, ético e interpretativo que rechace las clásicas divisiones humanistas del ser y el otro, de la mente y el cuerpo, la sociedad y la naturaleza, lo humano y lo animal, lo orgánico y lo tecnológico? ¿Puede un nuevo tipo de humanidades, poshumanidades, responder a la definición del lugar de la humanidad en el mundo por el continuo tecnológico y biológico o verde, en el que lo humano no es más que una forma de vida entre muchas? Carrie Wolf distingue el poshumanismo del transhumanismo, ya que a lo segundo correspondería el mejoramiento biotecnológico de los seres humanos. Y Carrie Wolf, en este sentido, acota las definiciones de lo poshumano como la ansiada trascendencia de la materialidad, que con ello revela que es el humanismo y no lo humano en toda su complejidad encarnada y protésica lo que deja atrás el pensamiento poshumanista. Por su parte, Dipesh Chakravarti, en su famoso ensayo El clima de la historia, cuatro tesis, publicado en el 2009, propuso que los historiadores deberían de hablar más sobre las especies y de su extinción masiva, sobre el problema de nuestro autorreconocimiento colectivo y que deberíamos pensarnos los humanos más como una forma de vida y mirar a la historia humana como parte de la historia de la vida sobre este planeta. Chakravarti está de acuerdo con los planteamientos poscoloniales sobre los daños provocados por cualquier tipo de universalidad, es decir, de relato universal que se ha cernido sobre la humanidad desde la Ilustración o con la Ilustración. Chakravarti asiste con el sentido de que hay una catástrofe generada por el cambio climático y que, por lo tanto, estamos viviendo una coyuntura planetaria dentro de la cual la humanidad juega o ha jugado un papel relevante y que está en riesgo. Dentro de toda esta tesitura, Eva Domanska se pregunta qué tipo de humanidades necesitamos hoy. Y ella misma responde que necesitamos un tipo de conocimiento humanístico cuya ciencia cognitiva y humana tenga valores de supervivencia y que tal vez pueda contribuir a la protección y continuación de las especies. Hacemos una pausa para escuchar otra canción. Este es un clásico de Al Green llamada Love and Happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone. 3:00 in the morning. Yeah. Talking about how she can make it right. Yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness. Love and happiness. Power. Después de este agasajo musical, retomamos nuestro tema. Hace dos décadas, a principios del siglo XXI, cuando Domanska iniciaba sus investigaciones poshumanistas, señala que descubrió que varias de las aproximaciones teóricas que estaban en boga en ese momento, desde la semiótica, el psicoanálisis, las teorías del discurso, el postestructuralismo, la hermenéutica, ninguna de estas le ayudaban a comprender los aspectos más fundamentales de los objetos que ella proyectaba estudiar. Es decir, la manera en que estos objetos trascendían las oposiciones binarias entre lo orgánico y lo inorgánico, lo natural y lo artificial, lo humano y lo no humano. Las aproximaciones teóricas hasta entonces en boga le parecían demasiado abstractas, demasiado textuales. Domanska buscaba una aproximación, un enfoque que fuera más allá de los determinismos culturales y sociales de la perspectiva constructivista y que fuera más materialista, más ontológica, que le permitiera entender la transformación del orgánico en inorgánico, por ejemplo, por los requerimientos de los estudios que ella emprendía. Se percató Domanska que las ciencias humanas no tradicionales, o tal como están planteadas, herederas de la modernidad, no tienen los instrumentos teóricos para describir a los objetos que no se ciñen a las categorías ya preestablecidas de tipo binario, por lo que estaban impedidas de conceptualizarlos con la rapidez necesaria para realizar su investigación. Al estudiar varias formas de subjetividad, Domanska señala que tal vez nos vamos a dar cuenta que el criterio convencional basado en la comprensión cultural y social del sujeto y en el pensamiento dualista y jerárquico en términos de lo orgánico o inorgánico y lo humano o no humano resulta insuficiente. Mientras que en la visión más popular del constructivismo, que es una de estas proposiciones que estaban en boga o que se mantenían en boga ya habían entrado el siglo XXI, estas conciben a la raza, el género y otros aspectos de la identidad como productos de la cultura, limitando con ello el alcance de la investigación humanística. Con base en todo lo anterior, Domanska propone que quizá debamos transgredir el determinismo cultural de las versiones dominantes del constructivismo, de manera que las interacciones entre humanos y no humanos y los límites de la identidad de las especies se conviertan en los mayores problemas a abordar en las ciencias humanas. Un desafío importante, nos dice Domanska, es repensar los aspectos no humanos del pasado en un contexto diferente al semiótico, de la teoría del discurso o la teoría de las representaciones. Y hacer un énfasis sobre lo material, lo concreto, las relaciones e interacciones y la también llamada presencia que en lo material pueda tener el pasado. Domanska habla aquí sobre el pasado como historiadora. La invitación está formulada específicamente para historiadores, pero desde luego tiene connotaciones, importancia e implicaciones para el conjunto de los investigadores en las ciencias sociales y humanas. Sobre todo esto empezó a reflexionar hace casi dos décadas Eva Domanska, a partir de sus investigaciones en torno a algunos casos que dentro de la perspectiva y jerga del poshumanismo se denominan strange objects. Estos son el del famoso deportista sudafricano Oscar Pistorius, que competía con piernas protésicas. Otro caso es el de un diamante sintético hecho con cenizas humanas. Otro es el de un conejo transgénico fluorescente, que es una obra de arte de Eduardo Kac llamada GFP Bunny. Y también el proyecto Biopresence de George Tremel y Shiho Fukuhara, cuyo objetivo era introducir ADN humano en un árbol, obviamente extraído de personas fallecidas, para generar memoriales vivientes o una especie de lápidas transgénicas. Lo que propone Domanska es concebir la investigación poshumanística como un tipo de marco teórico para identificar al objeto desobediente en las investigaciones. Esto significa un objeto resistente a nuestro conocimiento presente y a la posibilidad de conceptualizarlo bajo los cánones y parámetros tradicionales de las humanidades. Por esto también la denominación de Strange Objects. Con esto cierro el episodio. Espero haya sido de su agrado. Antes nos vamos a despedir con una canción a cargo de una banda llamada Shibari. Se llama Good Night Moon. También dentro de esta atmósfera nostálgica, con sabor a decadencia de veterano de guerra. There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't say. What should I do? Just a little. pronto. Soy Ras Roger. Este fue el episodio número 7 de la serie de podcast Ras Roger Trips. Transmito desde los estudios del Domini La Capra en Historiography Lab and Performing Arts Center en el este de Tijuana.